Decime si estás con tiempo, decilo desinhibiendo. Canta tus versos al campo y la ciudad. ¿Cómo estás? Arrullo, canto mil sueños, de cantos de sueños bellos, de azules grandes inmensos. Y allá vas. ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo, decilo desinhibiendo. Canta tus versos al campo y la ciudad. Bueno, qué gusto tener en la mañana, en un arranque de semana, en medio de las noticias que nos toca dar, de las realidades sociales, políticas, en fin, tomarnos un respiro para hablar con un músico. Sabemos que él lo pone incómodo, mucho elogio, sí, sí. ¿No? No nos vamos a extender mucho en eso, y partimos de que el grueso de la audiencia ya conoce a nada menos que a Hugo Fattoruso, que lo tenemos en línea hoy en la mañana de Radio Centenario. Hugo, un gusto recibirte, bienvenido. Buenos días, un gusto que me... Gracias por llamar, gracias por estar... Podemos decir, bueno, músico, compositor, por ahí leímos que a vos te gusta también definirte como un artesano que trabaja con notas. Es correcto, sí. me parece que define bien lo que yo hago. ¿Por qué? Bueno, es exactamente eso. Creo que lo que llaman artista es otra... otro comportamiento, digamos, en el escenario, o el otro comportamiento de la entrega de su arte. Ajá. Mi entrega es nada, son notas. Entonces, no soy artista, soy artesano. Qué mal. Mirá vos. No, hay que profundizar en eso, hay que quedarse masticándolo. Artesano de una familia de artesanos, podríamos decir, porque con tu hermano, con Osvaldo, después en la prolongación de Francisco, que hace ya muchos años que viene haciendo su propio camino, pero lo de ustedes venía de antes también a nivel de familia, ¿no? Un poquito, sí. Mi padre así ultra amateur, y con un instrumento casero, hacía las veces de el contrabajista de ese trío que tuvimos, claro, cuando muchos años Claro. Bueno, por supuesto, no es la idea hoy en un contacto telefónico recorrer tu trayectoria, que nosotros recomendaríamos a todos cuando se hable de música nacional, repasarla con los Shakers, con Opa, todo lo demás, las idas a Estados Unidos, los músicos brasileños y los que menos se sabe un poco menos. Yo pude ver hace un tiempo ese precioso documental, Hugo, que se hizo de los dos orientales, de esa experiencia con Tomohiro Yajiro. Contale un poco a la audiencia de la radio de qué se trató esa experiencia, de qué se sigue tratando, ¿no? Bueno, yo les cuento lo más conciso posible. En el año 85, yo vivía en Brasil siendo pianista, uno de los dos tecladistas de la banda de Djavan, viajó a Japón, y ahí nos encontramos con Tomohiro. Él habla muy bien español porque sus padres viajaron cuando él tenía 2 años de edad, fueron a Palma de Gran Canaria. Mirá vos. Entonces él pasó su juventud primera, digamos, ahí, hasta los 12 años estuvo en Palma de Gran Canaria. Bueno, maneja muy bien el español y además es músico, era fan de Opa, sabía que yo estaba en esta banda de Djavan que viajaba a Japón, y me fue a esperar al hotel para saludar. Yo, sabiendo eso, le llevé un regalo, un berimbau hecho por un mágico en Salvador Bahía. Muy bien, me conocí con Tomohiro. Al año siguiente regresa a Djavan y quedamos un poco en contacto. Después se perdió ese contacto, él me encontró a través de mi prima, bla bla bla bla bla. El asunto es que con Tomohiro nosotros ya hicimos, yo ya fui 18 veces a Japón, con diferentes proyectos, siendo el más importante el dúo Dos Orientales, que por esta situación conocida mundial, se cortó nuestra continuidad. Claro. Nosotros ya teníamos 13 giras consecutivas del dúo dos orientales. Esto es en octubre y parte de noviembre. Por ejemplo, las giras cortas son de 4 semanas y de 12 a 15 ciudades. Las giras largas son de 7 semanas y tocamos en 22 o algo así, 24 ciudades. ¿En qué ciudades, por ejemplo, estaban? De norte a sur y de este a oeste. En pueblos chicos también. Sendai, desde el sur de todo, el sur de Fukuoka, hasta el norte, ya lindero con Rusia, la isla de Hokkaido. Fukuoka, Sendai, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, etcétera. Claro. Son muchas ciudades que este dúo ha tocado durante 13 años consecutivos. ¿Y bueno, ahí está, por ejemplo, el candombe presente? Sí, señor. Tocamos temas, y por esto en los últimos 7 años que viaja Albana también, vamos juntos con Albana, sí. Ahí podemos tocar los 3 tambores. Si no, tocábamos, claro. Tomohiro tocaba un tambor chico, yo con el tambor piano, y cantamos un par de candombes, así sin 2 tambores y a capela. ¿Y digamos, cómo lo toman los japoneses el candombe? Ah, pero les encanta. Lo que nosotros presentamos les encanta. Además, yo pedí a una gran amiga nuestra, una gran cantante, Mio Matsuda, le digo, enseñame una canción que conozca todo el mundo, que cantaban cuando eran niños. Ajá. Entonces me enseñó esta canción, y obviamente yo canto fonéticamente esto, y todo el mundo la conoce, porque es una historia que el cazador anda buscando al oso porque el oso le robó la miel. Y el cazador está enojado y lo anda buscando, pero no lo puede encontrar, tampoco sabe dónde está la miel. En fin, esa es la historia de un cuento para niños, que es una canción para niños. Nosotros lo tocamos en ritmo de candombe, les encanta. Siempre hacemos algún candombe de Eduardo Mateo, obviamente, hacemos de Jorge Galemire, de Jorginho Goularte, de Pedro Ferreira, siempre. ¿Por qué vos a lo largo de, bueno, podemos hablar de fusión, vos estás también en el jazz, has estado en el rock, ¿por qué siempre la permanencia del candombe, por más que lo tengamos nosotros incorporado como un género nuestro, que vino de los esclavos, en fin, pero por qué vos tu permanencia con el candombe, Hugo, cómo lo dimensionás vos? Ah, es la misma que le produce a todo el mundo, el encanto el encanto y la gracia de los tambores. Es muy fuerte eso. Eso es muy fuerte. Aparte de que uno nació en esta ciudad, y aparte de que mi padre iba, cuando yo era bebé de brazos, ya iba mi padre a escuchar los tambores a Barrio Sur y a Palermo. Claro. Cuando tocaban, porque antes era solamente en fechas determinadas. Claro. Hoy en día, todos los fines de semana, hay cuerdas tocando por todo Montevideo y en el interior también. Pero en aquella época, nada, había 9 fechas anuales, ¿verdad? Claro, claro. Mi padre siempre iba, así que ya de niño esto ya me sedujo. Ya es un... Sí, seduce, es eso. ¿Y el acordeón? Sí, el acordeón seduce también. Sí, claro. Acordeón se usa en muchos estilos y en muchas músicas, pero también se usa mucho en la canzoneta napolitana, todo este sonido napolitano. Sí. Es muy francés también, es alemán. El acordeón también es Centroamérica, es de vallenato, de otros acordeones. En México para los corridos, en Colombia para los vallenatos y para los merengues en Santo Domingo. El acordeón es un... Es una cosa increíble. Sí. Bueno, acá en el Río de la Plata, nosotros, también tocamos acordeón, de alguna manera, y fue mi primer instrumento. Fue el primer instrumento que de niño estudié durante un año. Luego me pasé ya a estudiar un poco de piano, pero bueno. Pero qué completo que es, ¿no? El acordeón. Yo no sé nada de música, te aviso. No sé tocar ningún instrumento, pero no, lo escuchás... Lo escuchás y suena tan completo. Sí, ya sale ganando. Sí, parece que fuera más de un instrumento. A la cancha ya 1-0. chau. Sí, con claro, el sonido. Gana 1-0, sí. Sí, sí, ya entra, ya va ganando, ¿viste? Sí, es cierto. El sonido del instrumento. Una cosa de melancolía también. Sí, de... Eso, sí. Había un veterano, muy veterano italiano, que vivía en Las Piedras. Me acuerdo que se nos aparecía en cuanta transmisión hacíamos y tocaba. No me acuerdo el nombre ahora. Se acercaba y se ponía a tocar y al minuto tenía toda la gente con él. Sí, porque... sí, sí. Yo escucho acordeón bueno. Y pienso en inmigrantes. Sí, pienso es cierto, en todo eso, es cierto. ¿No? Bueno. Hugo, ¿y de alguna ciudad grande y chica de ese inmenso país que es este Japón con tantos contrastes, también te has recorrido en estas semanas y nos lamentábamos con Ángeles de alguna manera no haberlo visto antes para conversarlo previo a la gira, esto que han hecho por el Santoral en Canelones? Estuvieron por todo el país, pero a Canelones claro. Le dieron especial atención, ¿eh? Cierto. Sí, sí, precioso, fue genial. Nada, no tengo palabras para agradecer por lo que hizo Daniel Colino, que fue quien lo ideó, lo inventó. Ajá. Se le ocurrió a él hacer esto, pidió ahí ayuda al Ministerio de Educación y Cultura, se concretó esta ayuda y los municipios de los diferentes pueblos y las alcaldías y las autoridades y todo esto ayudaron y bueno, se hizo. Tocamos, hicimos 8 toques en 8 lugares diferentes. 6 Santoral, por ejemplo, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, San Jacinto, San Bautista, San Ramón. Y San Antonio estuvieron también, ¿no? Sí, pero sí. San Antonio, Santa Lucía, San Jacinto, Santa Rosa, San Bautista y San Ramón. Y también hicimos antes Progreso y La Paz. Claro. Y este domingo 3 voy a estar tocando en el Sauce. Ah, en el mirá. Sauce, mirá, qué hay mucha gente que escucha la radio ahí. A ver el Sauce, entonces, ¿a qué hora el domingo? A las 3 de la tarde es cuando me dijeron que tocamos claro. Nosotros. Yo toco y Albana me acompaña en algunos temas con su percusión. Ajá. Ah, muy así bueno. Así que dice que a las 3 de la tarde, a veces, viste, se corre a 3 sí, y cuarto, sí. Es lo que sea. Es un evento que, por ejemplo, en las plazas, había en muchas de ellas había alguien local que tocaba un rato antes que claro, nosotros. Claro. Tocaban 20 minutos, media hora, ahí la gente se recontra entretenía, le ayudó mucho, los días ayudaron, no llovió, etcétera. Y hubo 2 días que estaba una temperatura increíble, así radiante, cielo celeste increíble, así que también eso estuvo muy bueno y hubo muchos invitados, por ejemplo, la primera vez que tocamos en Progreso, vino alguien y me dijo, ¿no tocaría un tanguito que yo quiero bailar con mi señora? ¡Qué bueno! Y le digo, ¿pero cómo no? Entonces después se me ocurrió, porque este señor medio que se invitó él, y a mí se me ocurrió, y en todos los otros lugares yo decía, bueno, no hay nadie que quiera bailarse un tanguito, y ahí salían, venían a bailar, chao. Entonces la gente, impresionante, y también aparecían, por ejemplo, en San Bautista apareció uno y se acercó al escenario y me dijo, si me acompañás, vieja viola, lo canto. Le digo, vení, subí. Y se cantó. Así que la gente se dio todo un abanico ahí de todo el mundo lo pasamos muy bien. Qué bárbaro. Y en algunos lados fueron de mañana incluso, ¿no? A las 11 de la mañana era uno de ellos, por ejemplo, en San Antonio a las 11 de la mañana y en Santa Lucía a las 4 de la tarde. Y la gente iba igual. Así fueron todos. Sí. Uno a las 11 y el mismo día el otro a claro. las 4. Pero digo, la gente, aunque fuera de mañana, iba. Sí, ¿viste? Impresionante, sí. Lindísimo. Sí, claro. Claro, lindísimo. Claro. Yo estoy muy agradecido, este contacto muy, muy... muy acá muy manda un mensaje un oyente, Luis Freda. Dice, buenos días. Qué genial escuchar a Fattoruso por La Imprescindible. Gente súper grande y humilde. La verdad que me emociona estar viviendo este momento. Nos alegran y acompañan el alma. Vale la pena estar vivo, pone. Con una cantidad de signos de exclamación. Sí, sí. No creas que nosotros estábamos tratando de llevar inventando. El diálogo normalmente, pero no dejamos de haber crecido, además escuchando tu música, todo eso. Pero bueno, ahora se viene el 3 en el Sauce, dijiste el domingo, y leíamos por ahí que dentro de unos días en octubre vas a tener como una especie de homenaje, Hugo, con... Ay, eso, no sé quién diablo puso, ya pedí que lo quiten. No, mira, es un homenaje, es un recital. Ah, bien, no bien. Estoy festejando ningún 60 ni 70 años, nada de carrera, no me gusta eso, detesto. Bien, muy bien, bueno, me parece muy bien. Años de carrera. No, yo estoy todavía arrancando, nada, no, ¿qué años de carrera? No, en realidad, en el texto, no, en tu Facebook oficial no dice, favor, no dice homenaje de carrera. Ayer, lo quitaron. Ajá. Y no es un homenaje, jamás sería el pianista en un homenaje a fulano, justo soy yo ese fulano, jamás estaría en ese escenario, ¿me entiendes? Está. Qué bárbaro. Pero bueno, vas a hacer... No, quítelo, esto es un recital. Muy bien. Si quieren mencionar, porque la diferencia de este recital y lo destacable, obviamente, es que quien canta es un coro de 40 jóvenes. Eso quería preguntar. ¿Nunca hiciste eso? Este sonido de 40 jóvenes cantando es insustituible con nada. Esto es espectacular, claro, ¿me entiende? Claro. Y en este caso, si quieren anunciar que vamos a versionar, a cantar 7 temas que eran de aquel grupo de los Shakers, con los niños, y 7 temas de Hugo Fattoruso. Ajá, eso ajá. Es otra cosa, no es ningún homenaje de nada. Muy bien. Es homenaje a la música que hacemos todos los que vamos a estar tocando ahí. Armamos un sexteto espectacular: Chapa Chapital, Nico Ibarburu en guitarras eléctricas, ajá, Gerardo Alonso en contrabajo, Tato Bolognini en batería y Albana Barrocas en batería también. Con 2 baterías tocamos un tren suave. Esto no es estridencia, esto es armonía. Esto es una cosa que moja el alma. Espectacular. El sonido es una cosa increíble. ¿Ya lo está, ya estás ensayando con los gurises? Sí. Mañana también tenemos. Y el sexteto de los músicos ensayamos por un lado. Uh-huh. Y yo me doy una vuelta a estar ahí con el maestro un poco. Mañana regreso ahí, así que el quien lo lleva es el maestro, yo nada. Ajá. Yo todavía nada de ninguna indicación ni nada, yo creo que... Claro. Nada, ya estuvimos con el maestro, vino acá, Víctor Mederos, ya estuvo en casa cuando estuvimos con alguno de los músicos y este el otro, así que nada. Y, o sea, los niños van a cantar el coro del Sobre, sí, versiones de los Shakers, por ejemplo. Son todos temas cantados, este recital. Y bueno, la estrella es el coro. Claro, claro. Y lo comentable sería el repertorio. Claro, claro, claro. El repertorio es 7 temas de aquel grupo de los Shakers y 7 temas de Hugo de esta era, digamos. Claro, ¿nunca existe esa experiencia de cantar con coro de niños así? En Japón. Mirá. En Japón viajé, me convidó el Ministerio de Relaciones Exteriores para un evento en Tokio, del Mercosur, era este evento, en aquella época era Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Uh-huh. Fui representando a Uruguay musicalmente y me dijeron, tenés que tocar 20 minutos. Uh-huh. Yo dije, a la fresca, ¿y yo qué voy a hacer en 20 minutos? ¿Un pianista tocando 20 minutos? Uh-huh. Después de 10 minutos, ¿viste? Voy a decir, bueno, no me digas que te vas a tocar a otra todavía. Entonces, había hecho esta chica, que en este momento no me sale el nombre de estas dos chicas, la película Hit. Ajá. Sí. Entonces, cuando arranca la película, ellas, había un coro de escuela cantando Río de los Pájaros. Mirá. Entonces, yo agarré esa idea y hablé con la embajadora de Japón en la embajadora uruguaya en Japón, que ya nos habíamos encontrado el año anterior, Ana María Menéndez, ahora me sale el apellido, perdón. Sí, no importa. Soy horrible para esto, soy espantoso. Y le digo, Ana María, me tiene que conseguir un coro de niños de una escuela para que entonces vamos a cantar El Río de los Pájaros Pintados y La Luna Vino al Candombe de Pedro Ferreira. Te das cuenta. Para, entonces yo tenía que tocar 20 minutos, digo, está, toco 5 minutos de piano, una buena versión de una buena milonga ahí, y un pedacito de la comparsita, que eso nos identifica en cualquier lado. Claro. ¿Está? Entonces, después toqué una chamarrita con el acordeón, y después consiguieron este coro de niños de Shinjuku, que cantaron fonéticamente Río de los Pájaros y La Luna Vino al Candombe de Pedro Ferreira. La embajadora, ahora me acordé, Ana María Esteves. Sí, sí. Ana María Esteves, sí. Genial ella. Consiguió las túnicas y las moñas, y estaban los japonesitos. Ay, esto está en YouTube. Ah, sí, lo tengo que buscar. Te iba a preguntar. La, Río de los Pájaros, en Japón, que sé yo, en Tokio, no sé lo que dirá. Lo vamos a buscar y poner en el Facebook de la radio. Y bueno, imagínense lo que fue eso, una cosa impresionante. ¿Hasta dónde llegó Aníbal Sampaio, contigo? Así que fue por la idea de estas dos genias, nada, hice eso para completar los 20 minutos. Bueno, muy bueno, acá te está mandando un saludo también Ángel, que vive en Paso Carrasco. Dice, siempre nos dan una alegría, Fatoruz un grande. ¿Seguís viviendo en tu hogar de justicia en Lima? Mi abuela vivía en Lima 1813. Mi tía Dora Vera era muy amiga de su mamá. Gracias por esta entrevista. ¡Qué cercanía! Vecinos. ¡Qué cercanía! Yo tengo que contar dos cosas de cercanía, porque si no muero atragantada. Una, hace muchos años, acá en la panadería de Ejido y Colonia, entramos un día y estábamos entre bizcochos, roscas y todo eso, y ahí estaba tu hermano, ¿no? Y fue como un discurso que hicimos ahí. Ustedes saben quién es este hombre, es uno de los más grandes músicos, no sé cuánto. Y él con la bolsita en la mano decía, no, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Y la otra, acá en la radio, cuando empezaron a aparecer los discos compactos, nosotros todavía teníamos muy pocos, porque siempre está con esto de que tenemos pocos recursos y demás. Teníamos muy pocos discos compactos, teníamos muchos cassettes. Y pasábamos, ¿no? A los Fatoruso. Y llamaba la mamá y nos decía, no pasen más esa versión porque se escucha mejor en disco compacto. Mirá vos. Hasta que nos trajo el disco compacto. Oh. Y empezamos a pasar el disco compacto. Así que, otra que familiar. Mirá. Otra que familiar la cosa. Sí, será familiar. Mirá vos. Bueno. Bueno, está la invitación para la gente del Sauce por ahora. Y siempre está la tentación, tenemos que redondear, Hugo, pero de hacerte hablar de la música de hoy o de la música, de los desafíos para los músicos nuestros en este tiempo, con tanta tecnología, con tanta cosa. ¿Qué te gustaría que tuviera nuestra música, que recuperara? O ¿qué le ves que le falte a la música uruguaya, de alguna manera, si tuvieras que decir algo al respecto? Oh, me mató, no sé. De formación, no, de oportunidades. Hay muchos músicos y muchas propuestas. Sí, Hay mucha propuesta que parece más foránea, digamos, pero hay mucha propuesta nacional, de arte nacional. Que hay que apuntar ahí, a difundir eso. Y yo no sé, eso, no sé. Yo mismo cuando joven copiaba un grupo inglés, así que no sé cómo funciona la cabeza. Bueno, acá la cantante María Elena Melo dice, qué emocionante, me imaginé el momento de esos niños con moña y túnica, impresionante, gracias Fatoruso, un gran músico que nos representa a todos. Y Héctor del Buceo nos manda el video de Río de los Pájaros cantado por los chiquilines, que ahora después lo vamos a escuchar. Está la imagen. Y Héctor dice, buen día, arriba los Fatoruso siempre, saludando. Inés de Nuevo París dice, un saludo a Osvaldo y a todos por ahí. Mi padre, a Hugo, ¿no? Mi padre siempre contaba que de chico era vecino de los Fatoruso en la calle Defensa y patinaba con ellos. Ah, sí. Y manda saludos, Inés. Ah, qué increíble la cantidad de personas que... La gente está en la vuelta y tiene Montevideo memoria. Montevideo, nada. Sí. Es lo más lindo que tiene. Bueno, el Sauce y el 14. Lindo, la verdad es muy lindo. El 14, entonces en el Sodre, que ahí, bueno, las entradas se pondrán en venta, toda la historia, ¿no? Hugo, hay que averiguar todo eso. Sí, debe ser normal. Si yo puedo decir algo, dónde vamos a estar tocando, ¿se puede? Sí, por supuesto. El 2, ahora este sábado 2, con Mateo Otonello y Rolo Fernández en Sala Camacuá. Bien. De trío. El 3 en el Sauce. Bien. El 4 está completo. En el Teatro Solís está Chao. Acá está el asunto. El 7 vamos a estar en Tarariras. El 8 en Colonia. Y el 9 en Nueva Helvecia. Mirá vos. Bien. Rompiste, terminó la pandemia y arrancaste con todo. Sí, el 14 en el Sodre con el coro de niños dirigido por Víctor Medero. El 15 en Paysandú. El 16 en Dolores. Y por ahí va. Bien, bien. Bueno, vamos a armar esto y a difundirlo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Hugo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias. Saludos, Albana. Y algún día conversaremos acá en estudios con el acordeón. Sí. Abrazo. Vamos a pasar lo de los niños. Sí, lo de los niños. Sí, sí. Coro por fonética, de, ¿no? De niños japoneses con la túnica y la moña. Interpretando Río de los Pájaros de Aníbal Sampaio con Hugo Fattoruso en el piano. Los niños son de Shinjuku-ku, se llama la localidad. Con eso cerramos.